Aquí lo más importante, van a ser el tiempo de ejecución 2 meses. En Cajeme van a ser 32 parques los que vamos a atender. En Hermosillo, 31. En Agua Prieta, 4. Caborca, 4. Empalme, 5. Guaymas, 10. Nogales, 1. Y Pitiquito, 1.